El tema compromete el sector salud. Hay también pronunciamientos como el del candidato presidencial Rafael Pardo, muy críticos de las, dice él, tardías soluciones que se le va a dar a nuestro sistema. Sus invitados, Camila. Julio, a propósito de ese tema que usted ha mencionado de la salud, de la emergencia social, existen muchas críticas y entre esas está la del senador Luis Carlos Avellaneda, que es senador del Pono Democrático. ¿Por qué lo hemos llamado a él? Él hace parte de la Comisión Séptima que se encarga y se refiere de los temas de trabajadores, seguridad social y salud, y pues fue ponente de la reforma a la Ley 100 de 1993. Por eso queremos darle la bienvenida al senador Avellaneda para que nos explique, porque muchas cosas se han dicho de la emergencia social. Y desde su punto de vista, esta no es tan conveniente como el gobierno nos lo ha dicho. Senadora Avellaneda, buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Camilo, muy buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes. El gobierno ha decretado una emergencia de carácter social y a la sombra de ella anuncia la toma de unas determinaciones para corregir los problemas de la salud. Yo veo que frente al tema del pago de los procedimientos y medicamentos que no están contemplados en el Plan Territorial de Salud, el gobierno apunta a algunas medidas que pueden llegar a ser la solución para ese tema. Sin embargo, quedan al margen los grandes problemas de la salud, que son la falta de universalidad, la falta de equidad, la ineficiencia de un sistema que hoy todos los colombianos y colombianas tienen que estar criticando a diario porque es un sistema que resulta ineficiente. Pero, senador Primero, que Avellaneda. no solamente yo digo que son medidas tardías, sino que son ineficaces, van a ser ineficaces, van a ser insuficientes ese tipo de medidas. Lo peor es que tenemos los recursos suficientes para tener un mejor sistema de salud, sino que como el gobierno se empeña en mantener la Ley 100 de 1993 de manera intacta, pues hoy la plata de la salud se está quedando en gran parte en bolsillos privados y no llega a las colombianas y a los colombianos en la prestación de los servicios. Pero, senadora Avellaneda, permítame preguntarle, porque sin duda alguna tenemos un problema en el país con el sistema de salud. El gobierno ha decidido decretar la emergencia social como una solución a estos problemas que se vienen presentando y el hueco financiero que existe. Si no es la emergencia social, ¿cuál es la otra alternativa que se tiene para poder contrarrestar los efectos de la situación que se está viviendo en ese sector? Nosotros necesitamos generar una gran reforma de carácter estructural al sistema de salud. Esa reforma implica eliminar el ánimo de lucro que hoy hay en la salud. Básicamente el sistema está funcionando de la siguiente manera. Las EPS toman unos recursos de los colombianos que se dan a través de sus relaciones laborales o a través del régimen subsidiado y con esa plata deben darle salud a las colombianas y a los colombianos. Después de darle la salud, es decir, el paquete de salud que está tanto en el plan de salud del régimen contributivo como en el régimen del subsidiado, la plata que les quede a las EPS se convierte en la tasa de ganancia de ellos. Ahí es donde está la perversidad del sistema y donde el gobierno no ha querido meter mano. Porque hoy las EPS, entre menos salud le brinden a los colombianos, más generan ellos en bolsillos. Y el gobierno no se aviene a que hagamos una reforma estructural. Yo propuse una reforma hace unos 4 años en la cual eliminábamos el ánimo de lucro, le dábamos una tasa fija de ganancia a las EPS y a las ARS y la plata de la salud se debería circular a través del FOSIGA con mayor velocidad que la que hoy circula, y de esa manera la plata de la salud iba a la salud y la plata de la ganancia iba a lo que debería ser la justa retribución a las EPS por administrar el servicio. Pero el gobierno ni las EPS en su momento quisieron. Yo creo que hoy el gobierno revela que tenemos 22 billones de pesos circulando para la salud, y con eso sería suficiente para que alcanzáramos universalidad, equidad y de seguro que tendríamos mayor eficiencia y eficacia en el manejo de esos recursos y estamos velando por el derecho a la vida de los colombianos. Pero si el gobierno no quiere eliminar el ánimo de lucro, pues sencillamente vamos a continuar con los mismos problemas estructurales. Permítame, senadora Avellaneda, saludar en este momento al ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancur, quien muy amablemente nos atiende a esta hora aquí en la W. Ministro, buenos días. Buenos días, Camila, para usted, para Julio, Félix y para todos los oyentes, unas felices Pascuas. Pues, ministro, muchas noticias acerca de la salud en este diciembre, en esta época de fiestas, pues se decretó la emergencia social y ya oyó usted al senador Avellaneda que dice que decretar esta emergencia no sirve para absolutamente nada porque los problemas de la salud van más allá y los problemas son de fondo. ¿Qué responde usted a lo que dice el senador? A ver, yo veo con muy buen agrado el hecho de que el senador plantee que algunas de las medidas que se han venido compartiendo con la opinión pública, en el caso específico de los servicios no incluidos dentro del plan obligatorio, él cree que las medidas pueden buscar a solucionar el tema. Creo que ese es un enorme avance y lo otro que yo le diría al senador es estamos planteando una cantidad de medidas, no todas conocidas todavía por la opinión pública. Plantear que la emergencia va a servir o no va a servir sin conocer el paquete completo de medidas creo que no es prudente. Es por eso que el gobierno, en desarrollo, entre otras, de la orden constitucional, citó al Congreso de la República, si mal no recuerdo, la primera o la segunda semana de febrero, para poder hacer la presentación completa de medidas y una vez conocidas la totalidad de las medidas, ahí sí entren a ser juzgadas las medidas. Plantear que no van a ser suficientes sin conocer lo que realmente se va a decidir no creo que sea prudente. Pero, ministro, permítame preguntarle, y dice el senador Avellaneda que se debe hacer un cambio estructural en el sistema de salud. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Algunas de las medidas que se van a tomar son medidas estructurales. La emergencia permite no solo tomar medidas coyunturales, sino estructurales. Y algunas de las medidas que se están planteando dentro del paquete completo de medidas van a ser medidas estructurales. Senadora Avellaneda, ¿qué dice usted a lo que dice el ministro, en donde menciona que no es prudente decir lo que está diciendo usted en este momento al no conocer realmente cuáles son todas las medidas que se van a tomar? A ver, Camila, si usted me mejora un poquitico el retorno, porque no alcancé a escuchar muy bien al ministro, pero sin embargo, algo le alcancé a percibir y, bueno, diría esto. Yo creo que en torno al tema de la emergencia, a la causa de la emergencia, que es el pago de procedimientos y de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, creo que las medidas pueden apuntar. Pero ahí no está el quid del asunto. El que nosotros hemos venido planteando es que nosotros tenemos recursos hoy suficientes para montar un buen sistema de salud. Sí. Sin embargo, eso no se hace. Pero, senador, permítame transmitirle lo que dijo el ministro, y dice es que todavía no se conocen todas las medidas que se van a tomar con esta emergencia social y pues no es pertinente hacerle críticas a las mismas sin conocer el paquete completo. Lo que pasa es que la emergencia social ha sido decretada para hacerle frente al tema del pago de los procedimientos no post, pero ahí no está toda la problemática de la salud en Colombia. Por eso la emergencia social no es suficiente para solucionar los graves problemas que tiene el modelo de salud en Colombia. Ahí es donde está nuestra crítica y el gobierno debería estar velando, ya lleva 7, ya va a completar 8 años, el gobierno debería estar mirando los problemas estructurales de la salud, porque el gobierno debe darle una visión a este tema en el enfoque de que la salud es un derecho humano fundamental y como tal debemos proteger a todos los colombianos y a todas las colombianas por este importante claro servicio. Sí. Pero, senador, pero además darles equidad, es decir, darles a todos los colombianos el mismo paquete de salud, y hoy tenemos muchísima inequidad en el sistema de salud. Pero, senador, lo que menciona el ministro, no van a llegar las medidas que se decreten con fundamento en la emergencia social. Senador, pero haciendo alusión a lo que menciona el ministro y respondiendo lo que usted argumenta, él dice que sí van a existir cambios estructurales en las medidas que se tomen en esta emergencia social, sino que como todavía no ha salido a la luz pública el paquete completo, pues no se puede dar un diagnóstico como tal de si la misma va a funcionar o no. ¿No cree usted que existen medidas que de pronto se pueden tomar y que todavía no se conocen y que sí van a funcionar? ¿No cree que hay que darle un poquito de espera a todo el paquete que va a anunciar el gobierno sobre la emergencia social en el tema de la salud? A ver, no, Camila, mira, la emergencia social tiene unas causas. Y con fundamento en esas causas se ha decretado la emergencia social y las medidas que se adopten en el marco de la emergencia social deben estar encaminadas a solucionar los problemas que han sido causa de decretar la emergencia social. Luego, los problemas estructurales que yo he mencionado no podrán ser objeto de la emergencia social. Por eso sería indispensable que el gobierno, si en verdad está pensando en solucionar los graves problemas de la salud, estuviera convocando al Congreso para hacer una gran reforma que la estamos necesitando, partiendo del hecho de que hay necesidad de escindir el Ministerio de la Protección Social, colocar nuevamente en la estructura administrativa del país el Ministerio de Salud y por aparte el Ministerio del Trabajo, porque hoy hay muchísima ineficiencia. Creo que el gobierno se raja definitivamente en el campo social y dentro del campo social se raja sobre todo en el campo de la salud y en el campo del trabajo. Ministro Palacio. No, yo he oído con todo el cuidado al senador Avellaneda. Yo insisto que la emergencia nos permite tomar una serie de medidas estructurales importantes. Él ha hecho otros comentarios interesantes. Él ha planteado, por ejemplo, la necesidad de acelerar en la universalización del aseguramiento. Es importante recordarle que en este gobierno 16 millones de colombianos han tenido acceso al seguro de salud. Nos faltan 3 o 4 millones de personas y ya están financiadas por lo menos para acelerar el proceso de universalización. Ese es un resultado bien importante que el país debe conocer, debe valorar. Frente al tema de la eficiencia o ineficiencia, que hay que hacer un debate completo, sin apasionamientos políticos, sino un debate completo sobre los resultados y los indicadores en el tema laboral y en el tema de salud, y creo que no es el motivo de la conversación, pero este ministerio está abierto, permanentemente listo para ese tipo de debate. Pero, ministro, una de las críticas que ha hecho el senador Avellaneda referente a lo que está pasando con el sistema de la salud, y quisiera saber su respuesta al respecto, y dice es que el gobierno pues cada vez se está aferrando más al modelo en donde las EPS se quedan con la plata de la salud de los colombianos, en donde el modelo que estamos utilizando lo que hace es que quienes se lleven la mayor parte de las ganancias sean las EPS. Déjeme decirle esto, Camila, 21 millones de colombianos están hoy asegurados a través de las EPS del régimen subsidiado. Este gobierno en el año 2004 o 2005, no recuerdo exactamente cuándo fue, 2004 o 2005, dijo que nuevas EPS debían ser entidades sin ánimo de lucro en el caso del régimen subsidiado. Y planteó que no era el 15% gastos de administración, sino les puso una cuota fija de máximo 8% en gastos de administración. Ahí hay elementos importantes que muestran, y que no son nuevos, sino que fueron implementados, de pronto desconocidos por la opinión pública, pero que fueron implementados en su momento, en el año 2004 o 2005. Ministro, a propósito de lo que estamos viendo de las noticias referentes a la salud y que me parece importante preguntarle, hay una noticia con la que amanecemos el día de hoy que titula el periódico Portafolio, en donde dice que las personas con capacidad de pago pues deberán ayudar a pagar las tutelas que ganen, determina el gobierno. ¿De qué se trata esta medida? ¿De qué se trata este tema de que las personas tendrían que pagar las tutelas? Camila, el tema es esto. No es tanto que tengan que pagar la tutela, sino que si la persona tiene capacidad de pago, puede ayudar en el pago de la misma. Le pongo un ejemplo. Una persona que viva en un sitio de estrato 6 en la ciudad de Bogotá, si se le ordena un audífono que cueste 10 millones de pesos, hombre, de pronto el sistema puede pagar una parte del audífono y la persona puede hacer el esfuerzo para pagar una parte adicional. Situación totalmente... Pero ministro, si la persona pone una acción de tutela es precisamente porque no puede pagar. No. La no. Razón por las cuales se ponen estas tutelas es porque la gente está demandando que se le cubra un servicio el cual no tiene el dinero para poder cubrirlo. Querida Camila, usted sabe que la mayor cantidad de tutelas vienen de gente con capacidad de pago. Usted sabe, por ejemplo, que hoy el sistema está pagando, audífonos de 30 o de 40 millones de pesos o tratamientos de 30 o 40 millones de pesos a personas que viven en La Cabrera o que viven en Rosales, que a las que hay que mandarles una ambulancia para que vaya, la recoja, la lleve hasta el sitio como si fuera un taxi, le puede prestar el servicio y la persona no paga absolutamente nada por ese servicio, o si paga, paga una cuota moderadora muy pequeña. De acuerdo a un estudio de la Defensoría, muestra que gran parte de las tutelas, o un porcentaje importante de las tutelas, vienen de personas que tendrían algún tipo de... Pero, ministro, ¿y cómo van a hacer para determinar qué personas sí deben ayudar a pagar las tutelas y qué personas no? Porque hacer la diferenciación pues va a ser bastante complicado y va a ser un trabajo un poco más engorroso. Hay dos discusiones que estamos dando. Una, lo que es los servicios de tecnología media que el país puede prestar, que lo hacen en muchos otros países. Por ejemplo, un trasplante de cadera, de poder decir, hombre, el país lo que puede ofrecer es este tipo de prótesis. De ahí en adelante, si alguien quiere una prótesis más elegante, esa persona debería pagar el excedente para poder tener la prótesis más elegante. Esa es una decisión. La segunda decisión es con cuánto podría la persona ayudar. Ahí estamos en discusión, con la convicción de que lo ideal es que si la persona tiene capacidad de pago, ayude con más plata que aquella que no tiene. Porque al fin y al cabo lo que hay es que buscar la mayor equidad y el tratar de cubrir a la gente más vulnerable posible. ¿En qué momento va a empezar a regir esa decisión, ministro? ¿En qué momento la gente que empiece a interponer tutelas y tenga capacidad de pago, pues va a tener que cubrir alguna de las partes que usted está mencionando? Es parte de la discusión que estamos dando. Esto requiere un montaje operativo que no es fácil, pero créame que en el marco de la emergencia yo creo que vamos a tener que buscar mayor racionalidad de los servicios de salud. Hoy vea, incluso por servicios incluidos en el plan obligatorio, y esto en Colombia no lo sabe, nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes hoy en día que le valen al sistema o que le han costado al sistema 10 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos, un solo paciente, y ahí está recibiendo su atención. Hay pacientes que le valen 8, 7 mil, 6 mil millones de pesos, y ahí se les está prestando su atención. La idea es buscar cómo logramos mayor racionalidad dentro de los recursos que tiene el sistema de salud. Ministro, y otro de los temas que hay que tratar con usted, aprovechando que lo tenemos en línea, es acerca del salario mínimo y el aumento del mismo para el próximo año. Finalmente, ¿cuándo se va a decretar cuál va a ser el aumento del salario mínimo para el 2010? Yo creo que mañana o pasado mañana. Estamos pendientes de alguna información adicional que queremos recoger. Yo creo que mañana o pasado mañana estaremos expidiendo el decreto. ¿Y tenemos conocimiento, va a estar alrededor del 3% finalmente, como ustedes habían mencionado? No quiero adelantarme con alguna cifra. Ustedes saben que los empresarios habían planteado en la mesa un 3.2. Las centrales tenían una expectativa mucho más grande. Y nosotros queremos tener, entre otras, la información más cercana posible a lo que podría ser la inflación real causada en el transcurso de este año. No la vamos a poder conocer en su totalidad, puesto que eso sale oficialmente hacia el 3 o 4 de enero, pero queremos tener la mayor información posible del DANE, del Banco de la República, de otros centros de estudio, para poder hacer la mayor aproximación posible a lo que puede ser la tasa de inflación este año y sobre eso poder hacer la proyección sobre incremento de salario mínimo. Por último, pues, señora Villanueva, ¿usted tiene algo más que agregar referente a este tema de la salud? Pues si finalmente quedamos a la espera de las otras informaciones que lleguen de parte del Ministerio sobre la emergencia social, ¿algo más que agregar al respecto? No, Camila, dentro de las medidas que ha anunciado el gobierno, una que me parece absolutamente desastrosa desde el punto de vista de la pedagogía, que es muy importante en la construcción de ciudadanía y de democracia, es que se van a aumentar los impuestos a los licores, a las cervezas, a los juegos de suerte y azar como mecanismo para conseguir más dinero para poder pagar los procedimientos y los medicamentos no pos. Y digo que me parece que debemos mirarlo desde el punto de vista de la pedagogía, porque aquí lo que se trata es de que a mayor consumo de licores y de cerveza, de cigarrillos, entonces estará la posibilidad de proteger a la población con salud, lo cual es un mensaje contradictorio desde el punto de vista pedagógico, y esto cuenta muchísimo, muchísimo, sin que uno genere políticas públicas. Pues senador Avellaneda, Luis Carlos Avellaneda, gracias por haber pues hecho este debate aquí en la W. Sin duda alguna es un tema del que se va a hablar lo que falta del año y a principios de enero, el tema de la emergencia social en la salud. Una feliz mañana para usted y lo mismo para usted, ministro Palacio, gracias por habernos atendido y pues estaremos pendientes finalmente de qué pasa con el tema del salario mínimo y qué termina de suceder con la salud. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana.